Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Riachuelo es un ejemplo para... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarle todo eso que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso, hoy tenemos una escuela invitada que se ha demorado un poquito porque el micro llegó más tarde y todas esas cuestiones que suceden, sobre todo en una ciudad como lo es la ciudad de Buenos Aires. Por eso voy a empezar a presentarlas ahora, porque somos todas mujeres ahora en el estudio, y nos vamos a presentar. Vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martina. Me llamo Elena. Yo me llamo Zaira. Y yo me llamo Erika. Yo me llamo Alma. Yo me llamo Arumi. Yo me llamo Priscila. Bien, somos un montón y yo estoy súper apurada por empezar, porque sé que estuvieron haciendo un montón de cosas junto con la tallerista de programa REC, Luciana Chaparro, y con la seño Pamela Antón Brito, y no quiero que nos quede nada fuera. Entonces, ya sabemos cómo se llaman, pero lo que no sabemos es de qué escuela vienen ustedes. ¿Quién puede contarme cómo se llama el cole? Por allá. En la escuela se llama Leandro Nicéforo Alem. Es la escuela 19 del distrito 12. ¿En qué barrio queda esta escuela? Fray Cayetano. Fray Cayetano es la calle. En Flores. En Flores, excelente. ¿Están cerca de la Plaza Flores? Enfrente. Enfrente sí. de la Plaza Flores. Buenísimo. O sea que tuvieron un viaje súper largo hasta acá. Sí, sí, la verdad. Bastante. Porque Flores está como lejos de La Boca. Acá estamos en La Boca y vienen escuelas de toda la ciudad, en este caso de Flores. Y ustedes estuvieron trabajando, comentaba recién, junto con Luciana Chaparro, que es la tallerista de nuestra escuela, y son de quinto grado. ¿Cuándo empezaron este taller de radio? ¿Me quieren contar? Comenzamos más o menos en marzo, por ahí. Bien, empezaron en marzo. ¿Ya habían tenido experiencia en radio ustedes? Sí, una vez. Bien, a ver. Pero en la escuela. ¿Cómo, pero en la escuela? Claro, en la escuela. No nos fuimos afuera de la escuela a algún lugar, sino que estuvimos adentro. Bien, ¿y con quién tuvieron esa experiencia en radio? ¿Quién me lo puede decir? Con las maestras, tipo, eso fue el año pasado, pero tuvimos experiencia con la maestra de música, me parece, y la de grado. Bien, buenísimo. Y este año ingresa Luciana, que es una tallerista de programa REC, y les propone en marzo hacer este taller de radio. ¿Cómo arrancó este taller? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en el primero, el segundo día, hicimos un juego de adivinanzas que nos daban una imagen. Sí. Y teníamos que dar pistas y a los demás tenían que dibujar qué es lo que creían que era. Me encanta esa actividad porque supone que imaginemos. Y la radio tiene mucho de eso porque no hay imagen en la radio. Entonces todo tiene que ser recreado por nuestra imaginación, ¿no? Bien, ¿y qué otras cosas hicieron? ¿Estuvieron aprendiendo un poco acerca del mundo de la radio? Nos hicimos varias preguntas, tipo... ¿Cómo cuáles? ¿Qué es el sonido? ¿Existe el silencio? ¿Y cómo se emite el sonido? Me encanta, algo básico y fundamental, constituyente de esto que es la radio, que es puro sonido. Empezamos un poquito entonces a meternos en este tema que es el tema del día, ¿no? ¿Ustedes vienen a hablar acerca del sonido? Sí. Sí. Bien, ¿podemos responder qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? El sonido es como... es algo tipo que podés escuchar, pero no ver. Exacto. En primer lugar, no se ve el sonido. A veces por ahí hay representaciones del sonido, ¿no? A través de dibujos. Pero el sonido es invisible. Bien. Claro. ¿Y qué más? Se puede emitir como distintas cosas. Como golpeando el cuerpo, golpeando la mesa. Bien, o sea, sobre distintos objetos, superficies, ¿a eso se refieren? Sí, sí. Bien, y eso genera ondas que son imperceptibles, decíamos recién. Sí. ¿Se habían preguntado alguna vez ustedes por el sonido? No. De hecho, no. No. Cuando empezamos el tema sí nos preguntaron ese tipo de cosas, pero antes no. No me he dejado dormir. Nunca me interesé. ¿Nunca te interesaste? Yo también. No. Tampoco. No. Bien. Nunca me puse bueno, a pensar en eso. ¿Y el tema quién lo propuso entonces? La profe. Claro. La profe. Señora Pame. Luciana. Nos dio como bloquecitos así, o sea, ideas en donde queremos estar nosotras. Bien, perfecto. O sea, primero les planteé un tema que fue el sonido y después empezaron a organizar pensando en que tenían que venir a la radio y que en la radio nos organizamos por bloques, porque como ustedes son un montón, son alrededor de 22, ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí. Tenemos que sí o sí dividirnos para que todos tengan participación acá, donde se cocina todo, adentro del estudio de radio, ¿no? En realidad, todo se cocina en el cole, vamos a ser sinceros. Acá se viene a mostrar el producto de un trabajo muy largo que hacen las docentes y los docentes en el aula. Y un poco la frutilla del postre es venir ahora libre a mostrar qué fue lo que hicieron. Y retomando esto del sonido, ustedes me comentaban recién algunas cuestiones que hacen a la definición de qué es el sonido. ¿Qué otras cosas más estuvieron aprendiendo en relación a esto? Lo que estuvimos aprendiendo también, aparte, es la diferencia del sonido y del ruido. Bien, ¿y cómo la podemos definir esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sonido y el ruido? Que el ruido es un sonido, pero fuerte, y sí. El sonido es un sonido que por ahí no conoces, que es agudo o es que es grave. Y también que es despacio. Bien, bien. ¿Algo más podemos sumar en relación a esto? El ruido es algo fuerte, es algo que molesta, ¿no? Por lo general, el ruido. Acá en radio somos como muy meticulosas con el ruido. Por ejemplo, si golpeamos la mesa, se escucha. Si movemos los papeles, también. Entonces, hay que ser siempre muy cuidadosos porque eso es un ruido, porque no está pensado. En cambio, por ejemplo, en un radioteatro. ¿Saben lo que es un radioteatro? No. Es como si fuese una novela o una obra de teatro, pero en radio. O sea, no hay imagen. Todo actuado. Y se usan efectos de sonido. Entonces, en un radioteatro, donde, por ejemplo, un protagonista está leyendo un libro y yo quiero que la audiencia se imagine toda esa escena, sí voy a usar un efecto de sonido de hojas de papel. Y ahí no sería un ruido, sería un efecto de sonido usado con una intención. ¿Estuvieron escuchando distintos sonidos, ruidos? ¿Cómo fue trabajar esto en el aula? ¿Quién me lo puede contar? Organicémonos, así pueden hablar todas. ¿Qué hicieron en el aula? Primero, viste que te contó Arumi, en el primer día estuvimos escuchando desde un celular de la profe, Luciana. Empezamos a escuchar sonidos diferentes de distintos lugares y todo eso. ¿Te acordás qué sonidos eran? Sí, tipo de cocina, casa, oficina. Como de ambientes. Sí. Sonidos de ambientes, bien. ¿Qué más hicieron? También leímos un cuento que en algunas partes la señora le puso efecto de sonido. Buenísimo. ¿Y algo más que quieran mencionar? Además, fuimos a varios lugares de nuestra escuela, como el comedor, el patio y todas esas cosas, a ver dónde era el sonido más fuerte. Bien, como a medir los sonidos en distintos sectores de la escuela, que es algo de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Me súper interesa este tema, es básico acá en radio porque el sonido lo es todo, así que imagino que este va a ser un programa espectacular porque ya el primer bloque estuvo de lujo. Tenemos que ir cerrando este primer bloque, así que quiero que recordemos a la audiencia quiénes formaron parte. Vamos a repetir sus nombres por allá. Priscila. Arumi. Alma. Erika. Zaira. Elena. Martina. Todas ellas de la escuela Leandro N. Alem, de quinto grado, que vinieron a contarnos todo lo que estuvieron haciendo en el aula. Ahora vamos a escuchar un primer tema musical. ¿Saben cuál es? Sí, sí. ¿Quién puede presentarlo? Así como se presenta en radio. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Ya en la punta? ¿Te animás? ¿Qué estamos escuchando? Acereje. La Macarena. Acereje de las Quechu, un clásico. Y con esto arrancamos Hora Libre con esta pequeña pausa musical. barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 19, Distrito Escolar 12, escuela llamada Leandro N. Alem. Y les contamos que si tienen ganas de comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055. 112-835-0055, o si no, también pueden escribirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec. Les recomiendo fuertemente que nos sigan, porque ahí se publican todos los programas y aparte tienen los enlaces para poder entrar a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde están este y otros programas, y aparte hay un montón de producciones y de proyectos para trabajar en la escuela. Ahora sí, seguimos con este programa donde tenemos como protagonista a quinto grado de la escuela Leandro N. Alem. Hay gente nueva acá en el estudio, somos un poquito menos, y nos vamos a presentar. Arranca por mi izquierda el caballero diciendo cómo se llama. Me llamo Luciano y tengo 10 años. Bienvenido, Luciano. Me llamo Maciel, tengo 10 años. Bienvenida, Maciel. Me llamo Maite y tengo 10 años. Bienvenida, Maite. Me llamo Leandro y tengo 10 años. ¡Qué casualidad! Todos tienen 10 años. ¿Será porque están todos en el mismo grado? Sí. ¿Puede haber gente igual más grande? Sí. También puede haber gente más chica. Pero en líneas generales compartimos la misma edad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo están? Me interesa saber primero. Muy bien. Bien. Emocionada porque participo por primera vez en una radio. ¿Qué se siente esto, Maciel? Me siento que muy emocionada porque yo nunca estuve en una radio. Cuando yo era muy pequeña no sabía qué era esto y entonces mis papás me contaron y sí. Siempre quise actuar en una radio y como acá estás. Que era lo mi que mi sueño se cumplió. Sí. Se cumplió tu sueño, qué maravilloso. ¿Te la imaginabas así? Sí. Qué bueno. Esta radio aparte es una radio hermosa. Es hermosa en todo sentido, porque es colorida, porque es alegre y porque está habitada por gente hermosa que nos da este espacio para que ustedes puedan tener una experiencia en comunicación, ¿no? Sí. Y puedan contar todo lo que hicieron en el cole y también puedan hablar acerca de cosas que les interesan. Y hablando de cosas que les interesan, este programa es acerca del sonido. Sí, sí. Y ustedes también van a hablar acerca del sonido, ¿no? Obviamente. Obviamente, sí, sí. Antonella, claro que sí. Y en este sentido vamos a profundizar un poco en lo que es la clasificación de los sonidos. Así que los sonidos se pueden clasificar. ¿Hay distintos tipos de sonido? Sí. Sí. Bien. ¿Quién es el encargado o la encargada de introducir este tema? ¿Quién va a empezar a contarnos acerca de la clasificación de los sonidos? Yo. ¿Quién? Lucho. Lucho. Muy bien, Lucho. Te escuchamos, Lucho. Hay distintos tipos de sonidos. Los agudos que suenan finitos como si fueran chirridos, que te rompen los oídos. Los graves que suenan gruesos. Bien, sería como un agudo sería algo así y un grave sería algo así. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Bien. Uy. ¿Y ustedes estuvieron escuchando distintos tipos de sonidos graves y agudos? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería un sonido agudo? Como un grillo. Sí. Bien, más o menos. Un grillo. Un canto de pájaro. Un eso. Canto de pájaro, sí. Un timbre. Una flauta sí. Que suena mal. Ay, sí, como desafinada. Sí. Y un sonido grave. Como cuando tocas el tambor. Ah, bien. O cuando te enojas. Cuando te enojas. Ojo, porque hay gente que tiene voz muy finita y por ahí se enoja y grita todo así. Sí. ¿Vos qué tipo de voz considerás que tenés, Lucho? ¿Grave o aguda? Aguda. Aguda. ¿Maciel? Grave, como sí. La gente normal. Ay, ¿por qué la gente normal? No sé. No, pero nada es normal acá. Lo que está bueno es que no somos normales y que sí. Todos somos diferentes. Eso es hay cierto. Otro. Por acá, ¿qué vos pensás que tenés? Agudas. aguda. ¿Y por allá, Leandro? Grave. Grave, bien. ¿Y qué más podemos decir acerca de los sonidos? Hay, además de los graves y agudos, hay otras características. Vamos con eso. ¿Cuáles son? Están los desapercibidos. Que, bueno, ponele si estás jugando a cualquier cosa y no sabes qué sonidos hay en tu alrededor. Claro, sonidos que pasan desapercibidos. O que por ahí registramos cuando se apagan, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay algunos electrodomésticos que hacen un sonido permanente. Sí, por ejemplo el microondas, porque le das vuelta a la manijita esa y cuando se acaba hace ¡ting! Es verdad. Y la heladera. Como un timbrecito. La heladera hace un sonido constante. Sí. Y después cuando... O el freezer. Mierda. A veces cuando abrimos la puerta de la nevera, no nos damos cuenta que se cierra. Exacto. Y si se nos olvida. Mi heladera, no sabes cómo canta. ¿Sí? Mis abuelos tenían una heladera Siam, se llamaba, que hacía un ruido increíble y te acostumbrabas, pero en algún momento se apagaba y ahí decías, ¡qué alivio! Pero no te dabas cuenta, sino porque formaba parte ya de ese ambiente. ¿Qué otra cosa más tenemos? Dijiste los desapercibidos. Meto. Ahora vengo yo. Muy bien, me gusta esta organización. Los intensos, conocidos como los fuertes. Bien, por ejemplo, los escuchamos cuando tocamos mal los instrumentos, o sea que no están muy bien ajustados. Están desafinados, por ejemplo. Bien. Después tenemos otro. Como el violín, que está mal afinado. Claro. O la guitarra. O la guitarra, un piano también puede estar mal afinado. Sí, las cuerdas. Sí, dale. No, ¿quién? Está bien. Los desconocidos que, por ejemplo, visitaste una ciudad y... ya me olvidé lo que tenía que decir. Bueno, pensando. Y de repente encontrás un sonido que nunca habías escuchado antes. El tren. Sí. Del tren, por ejemplo. Gente que vive, supónganse, en zonas alejadas de la ciudad, en el campo. Sí. Y que no conocen. O hay mucha gente... ¿Ustedes conocen el mar? Sí. Sí. Sí. Pero nunca fui ahí. ¿Pero sabés cómo suena? Sé cómo suena porque lo he visto en los videos. Bien. Antes no existía esa posibilidad, porque no había videos. No había YouTube, no había internet. Exacto. Y teníamos que ir a viajar a ver cómo sonaban. Claro, entonces ahí era un sonido nuevo. Sí. Que incorporabas a tu repertorio de sonidos. O sea, ponerlo en un álbum de los sonidos. Claro, exactamente, me encantó. En tu mente hay muchos álbumes, el álbum de la comida. Sí. Por ejemplo, si compras una comida nueva... Sí. Queda ahí guardadita. Queda guardadita así como con un tilde. Listo, check. Sí, qué rico. Me encantó. Tenemos, es verdad, un montón de álbumes. ¿Tenemos algún otro tipo de sonido más? No. No. Y después ustedes estuvieron yendo a distintos lugares de la escuela. Sí, y a medir el sonido. Sí. Me gusta eso. Con distintos aparatos, unos muy raros, como parecen, no sé, que vienen de la China. ¿Y de dónde salieron estos aparatos? De la escuela. Qué bueno, ¿la escuela tiene sus aparatos? Sí. Buenísimo. Sí, porque nos prestaron. ¿Se los prestaron? Teníamos que cuidar. Un montón. Sí. Hay que cuidar mucho todo lo que tenemos en general y más en la escuela, porque después se rompe, todo está muy caro, no hay reposición. Y cuéntenme... ¿Qué lugares midieron y cuál es el más ruidoso? Yo me lo imagino, pero quiero saber si en esta escuela pasa lo mismo. El lugar más ruidoso es el comedor. Sí, porque gritan bastante. Exacto. ¿Qué descontrol se genera en el comedor? ¿Qué descontrol sonoro se genera en el comedor? Gritan, se mueven las sillas. Sí, sí. Mucho. Gritan. Mucho bochinche. Sí, sobre todo gritan. Sobre todo gritan. ¿Qué le pasa a los niños y las niñas cuando comen, no? Sí. Que gritan tanto. Sí, por eso las otras personas tienen que gritar para poder charlar. Claro. Y ya sé. Y ahí se emite un ruido gigante. Sí. Totalmente. Y después otras personas hacen lo mismo y ahí ya. Por eso a veces todas las maestras se van para un lugar más silencioso. Para poder conversar y comer tranquilas. Sí. ¿Y cuál es el lugar más silencioso de la escuela? La biblioteca. La biblioteca. Me encanta. La biblioteca. Cuando vos querés decís, bueno, ya basta de este bochinche, me voy a relajar. Porque es muy silencioso. En la biblioteca, porque es muy silencioso, de ahí podés concentrarte. Es muy silencioso en la biblioteca. Exacto, es como una regla de la biblioteca. Les propongo que escuchemos, porque ustedes hicieron un informe, este informe, y que después me cuenten cómo fue armar este informe acerca de contaminación sonora. Se presentaron diferentes aparatos que sirven para medir el sonido. El scratch, el loud disc, sonómetro y el neurón. Se repartieron los aparatos en grupos, los cuales fueron a diferentes espacios de la escuela a medir el sonido. Las conclusiones que sacamos fueron: el lugar más silencioso fue la biblioteca y el lugar más ruidoso fue el comedor. La contaminación sonora es un ruido intenso que lo escuchas permanentemente cuando es excesivo a largo plazo, alto, repercute en los oídos. En lugares cerrados el sonido queda más intenso. El ruido puede provocar problemas de salud mental. También puede afectar a las membranas y huesos de los oídos en el mecanismo del oído. Se aconseja no permanecer en lugares muy ruidosos por mucho tiempo. Es responsabilidad de todos y todas el ruido que se genera en el comedor. Invitamos a todos los niños y niñas y docentes a buscar estrategias para reducir el ruido durante el almuerzo. No solo fue un informe, sino que hay recomendaciones y me parece súper importante esto de invitar a reducir el ruido en el almuerzo, que es un momento donde uno tiene que estar relajado, ¿no? Sí, sí. Comiendo hay que tranquilo. Respetarse como... Comiendo tranquilo, sí. Exacto. Les quiero contar que lamentablemente llegamos al final de este segundo bloque. Me encantaría seguir hablando con ustedes. Sí, seguramente, me imagino, porque no. Veo es lo que mejor estar acá. Sí. Sí, ¿no? Está bueno al final, da nervios porque no se sabe qué va a pasar ahí adentro del estudio de radio. ¿Algo malo o bueno? ¿Y qué pasó? ¿Algo malo o bueno para algo vos? Algo bueno. Me alegra un montón porque esa es la idea, que acá pasen cosas buenas. En vez de malas. Totalmente. ¿Podemos recordar sus nombres así del otro lado? ¿Saben quiénes fueron los protagonistas de este segundo bloque? El mío es Leandro. Maite. Maciel. Luciano. Todos ellos y todas ellas de quinto grado de la escuela Leandro N. Alem. Y vamos a ir al segundo corte musical de este día con un temazo que va a presentar Leandro. ¿Qué vamos a escuchar, Leandro? Sí. The Fat Rat Unity. Thank you. venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Leandro N. Alem, que vinieron a contarnos acerca de un proyecto sobre el sonido en el que estuvieron trabajando junto con la tallerista Luciana Chaparro y la docente Pamela Antón Brito. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la directora Gabriela Perugini. Gracias, Gabriela, por acompañarnos en este proyecto y por agradecerles también a nuestro queridísimo JR, que es el operador técnico de esta radio, que permite esta magia y que toda suceda como nos gusta. Tengo un grupo nuevo acá en el estudio que está soplando los micrófonos. Todo se escucha acá en radio, ¿eh? ¿Quieren presentarse? Cuéntenme cómo se llaman. Me llamo Leandro y tengo 10 años. Bienvenido, Leandro. Me llamo Mateo y tengo 10 años. Mateo, bienvenido. Me llamo Francisco y tengo 10 años. Me llamo Esteban y tengo 10 años. Bien, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Están nerviosos? No, sí, mucho. Sí. Bueno, sí. Sí, no, bueno, esto se mezcla, ¿no? Sí. Bueno, la idea es que la pasen bien y los nervios son parte de la vida también. El tema es que no nos paralicen, ¿no? Esos nervios y que nos permitan disfrutar. Vamos a hablar en este bloque de instrumentos. Y antes de hablar de instrumentos, quiero mencionar que esta escuela es una escuela de jornada completa. Ustedes van todo el día al cole, ¿no? Ocho horas en el colegio. Y que es una escuela intensificada en idiomas. O sea que aprenden fundamentalmente dos idiomas, ¿no? Sí. Italiano e inglés. Italiano e inglés. Y en este bloque vamos a hablar en otros idiomas. Porque sé que ustedes estuvieron aprendiendo nombres de instrumentos en inglés. ¿Cómo es eso? ¿Me cuentan? Profe, también en italiano. Y también en italiano. ¿Arrancamos por inglés? Sí. Bien. ¿Con quién estuvieron aprendiendo esto? Primero, ante todo. Con Karina. Karina. Con Karina. Y con nuestra profe Verónica de italiano. Bien, Karina es la profe de inglés y Verónica de italiano. Sí, sí. Bien, les mandamos un beso enorme a las profes. Cuéntenme los nombres de los instrumentos en inglés. Los instrumentos en inglés, hay tres familias de los instrumentos. Están wind instruments, string instruments, percussion instruments. De la familia de wind instruments está recorder, clarinet, saxophone, flute, panpipes, cornet, tuba, gaita, trombone y trumpet. Esos serían instrumentos de viento. Sí. Ahí, para que el público sepa de qué hablamos. Porque no todos son bilingües del otro lado. Ustedes tienen mucho conocimiento, pero no sé, nuestros oyentes, cuánto saben de inglés. Así que les vamos enseñando también. Ahora. Lo de string instrument son piano, guitar, violin, cello, harp y ukelele. Que esos son de cuerda. Sí. Genial. ¿Y teníamos alguna más? Percussion instruments. Percusión, bien, ¿cuáles son? Está triangle, xilofón, cymbals, tamborine, maracas, castanets, bass drum y drum. Buenísimo. Y acá me cuentan, ¿qué son los instrumentos que tenemos en la mesa? Algo que ustedes mismos hicieron. Son maracas, las hicimos en inglés. Bien, buenísimo. A ver cómo suena. Tienen distintos elementos adentro. ¿Quién me puede contar? A ver, ¿qué tiene tu maraca? ¿Cómo está armada? ¿Qué elementos usaste? Con semillitas. Semillitas, ¿por allá? Creo que son mini semillitas también. A ver, déjame ver. Me parece que es... mini semillitas. Perfecto, ¿por ahí? Yo, los míos son granos de arroz. Granos de arroz, ¿y por acá? Poroto. Porotos, y todos hacen un sonido diferente. A ver, ¿el poroto qué sonido hace? Muy fuerte. Bien. ¿Por allá? Arroz, ¿por acá? Semillas, ¿y por acá? También otro tipo de semillas. ¿Cómo van cambiando, no? Los sonidos. En función de cómo armaron ustedes estos instrumentos. Y ustedes también eligieron un tema musical donde hay varios instrumentos. ¿Les parece que lo escuchemos y después me cuentan qué instrumentos se escuchan ahí? Está bien. Bueno, estamos escuchando ahí este tema que ustedes eligieron y en donde se escuchan varios instrumentos. ¿Me pueden contar qué escuchamos? Como que al principio se sonaba como un bajo. Un bajo, ¿qué más? Y el instrumento principal que se usa en esta canción es el violín. El violín. Y hablando de instrumentos también, tenemos el nombre de instrumentos en italiano. ¿Quién es el encargado de... la lista de los instrumentos en italiano? Yo, Leandro. Leandro, lo escuchamos. Como en inglés hay tres tipos de instrumentos. De fiato, que sería de aire, viento. Bien. Corda, que sería de cuerda. Percusiones, y es que es percusión. Voy a decir un par de fiato, un par de corda y un par de percusión. Muy bien, arrancamos con fiato. Está el oboe, el clarineto, el saxófono, el fagoto, el flauto traverso, otavino y la tuba. De corda está violino, viola, violonchelo, pianoforte. De percusiones está el xilófono, el triángulo, el trombón no. Tímpani. Muy bien. ¿Ustedes tienen algún instrumento en sus casas? No, ninguno. ¿Y yo la flauta? ¿Vos la flauta? La flauta, porque la aprendemos en yo música. Tengo, sí, bien. Yo tengo una guitarra chiquitita. ¿Como un ukelele? ¿Un charango? ¿Qué sería? ¿O simplemente una guitarra mini? Una guitarra mini. ¿Y la tocas? No. ¿Alguien acá toca algún instrumento? Solo flauta tocamos todos. La flauta es el clásico de la primaria.

a esta narración del cuento, ¿es así? Sí. Bien, ¿ya lo terminaron de leer el cuento? Sí. ¿Les parece que escuchemos el audio de este cuento y ustedes después me cuentan precisamente cómo fue todo el proceso de trabajo? Sí. Bien, vamos a escuchar entonces el audio y después seguimos conversando. Horacio Quiroga. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas como hacen las moscas. Echaba entonces a volar muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto, de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir. Y así se lo pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida. El lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. Un día pues detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar diciéndole: compañera, es necesario que trabajes porque las abejas debemos trabajar. Qué hermoso este cuento, qué linda que le salió la narración. ¿Y cómo fue elegir los sonidos? ¿Resultó fácil? Sí. Sí. ¿Iban leyendo la historia y se les iban ocurriendo sonidos? Sí. Sí. ¿Y esa música de fondo, que es una cortina, la eligieron entre todos? ¿Cómo fue? Me parece que la eligió la profe esa. La eligió la profe. Uh-huh. Súper importante que sea así, tranqui, para que podamos entender bien la historia, ¿no? Porque si ponemos una canción muy movida y probablemente nos distraiga a la hora de escuchar la historia. Así que cómo el sonido va acompañando y le va dando también otro color imperceptible, ¿no? Porque esto es audio, a la historia. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? ¿Quién puede explicármela? La moraleja de este cuento es que hay que siempre trabajar y valorar los trabajos de los demás. Bien. Y que no es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo lo que nos hace tan fuertes. Buenísimo. ¿Les gustó esta historia? Sí. ¿Les sirvió para reflexionar? Sí. Sí. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque no trabajo. ¿Por qué no trabajás? Bueno, por ahí es hora de que te pongas las pilas y trabajes, ¿no? Llega un momento. Cole. Llega un momento que hay que ponerse las pilas, tal cual. Y está bueno trabajar en equipo, ¿no? A veces nos ayuda a que nos pongamos un poco las pilas con cosas que por ahí no nos gustan, pero que tenemos que hacer. Como, por ejemplo, ir a la escuela A veces por ahí no nos gusta tanto. Pero tenemos que ir. Y vas a ver que lo vas a valorar un montón en algún momento, porque no hay nada más poderoso que el conocimiento, ¿no? Y que el saber. Ahora vamos a una parte muy especial de este programa, que es como un recital en vivo. Acá hay gente que va a cantar en vivo, ¿es así? Sí. Entonces le vamos a pedir a JR que nos baje bien la cortina del programa, porque tenemos a Luli, Leila y Jazmín que van a entonar una canción. Que, ¿cómo se llama esta canción? Steven Universe. Steven Universe. Vamos a escucharla y ya vamos a ir cerrando también Hora Libre una vez que la terminen. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Si eres un villano y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insistas, ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las gemas de cristal, el mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo cree en Garnet Amatista y Perla y Steven. Este es un dibujito, ¿no? Sí. Está buenísimo, ya sé cuál es. Bueno, las felicito, qué valientes, lo hicieron genial. Gracias. Y encima en vivo, o sea, doblemente valioso. Bueno, les quiero contar que hemos llegado al final de este programa, ya casi son las 3 de la tarde, y quiero que recordemos quiénes formaron parte de este último bloque con sus nombres. Mateo. Luisana. Pía. Leila. Jazmín. Todas ellas y todos ellos de quinto grado de la escuela Leandro N. Alem, acompañados por su profe Pamela Antón Brito, que estuvieron trabajando con nuestra tallerista Luciana Chaparro. Nos vamos a despedir con una canción. ¿Saben qué es lo que vamos a escuchar? Sí. Sí. Bien, cuenten de ustedes entonces. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con qué nos despedimos? ¿Cómo pasó? Bien, y mientras Jota nos va poniendo este tema, yo los voy y las voy invitando a que el próximo jueves a las 14 horas sintonicen esta queridísima radio para más de esto que es Hora Libre. No sé cómo pasó, que en dos meses de la nada nos quisimos tanto, que dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado. Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste. ¿En dónde quedé yo? Porque es más fácil.